Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la... Hola queridos amiguitos, hoy voy a contarles la historia de dos chicos muy traviesos, llamados Diego y Miguel. Resulta que un día, estos dos niñitos estaban muy, pero muy aburridos. Che, qué bajón, no se me ocurre nada. A mí tampoco. Y de repente, ¡oh, sorpresa! ¡Se les prendió la lamparita! Che, se me ocurrió media mala idea. ¡Oh, qué bueno! Vos sabés que a mí también. Y desde ese momento, estos chicos sumaron media mala idea más media mala idea e hicieron este programa llamado ¡Una mala idea! Gracias, gracias.